Folclore vivo, la música que vive entre nosotros. M106.3, transmitiendo desde acá, desde la ciudad de La Plata, desde el Centro Cultural Olga Vázquez. Y bueno, es un programa más dentro de lo que son los jueves de 22 a 24 horas. Y nos volvemos a encontrar después de algunos jueves que no hemos podido estar, particularmente nosotros dos, quienes estamos presentes hoy. Carucha, a quien le doy las buenas noches. Buenas noches. Carucha, ¿todo bien? Ahí estoy, sí, estoy acomodando acá. Está acomodando la consola, Carucha. La consola X. Y bueno, el Seba Caire, que no va a poder estar presente, estuvo el jueves pasado junto con Evelina, que estuvo operando acá en Folclore Vivo. Nosotros habíamos tenido un compromiso y no hemos podido venir el jueves pasado. Y el anterior había sido la movida en Plaza San Martín por la expropiación definitiva de este lugar en el que estamos transmitiendo, del Olga Vázquez. Y había una movida muy hermosa en Plaza San Martín, que estuvo Brunito Arias, ¿no? Y estuvo por acá también. Estuvo por acá. El Bruno se dio una vuelta por el Olga. E hicimos una salida al aire rapidita para Folclore Vivo. Y después nos fuimos para la Plaza San Martín a escucharlo a que cierre el Bruno Arias, me acuerdo, ese jueves, ¿no? Eso fue hace dos jueves anteriores. Ya pasó. ¿Cómo se va pasando el año? Sí, estamos sí, llegando casi al final ya. Ya estamos. Uno de los últimos programas de Folclore Vivo. Llegando ahí a... creo que nos quedan, ponele, dos más. Uh-huh. Ya después se viene Navidad. Debe quedar, déjame que calcule, jueves que viene. El jueves que viene. Porque ya antes de Navidad vamos a cortar con claro, con el programa, porque ya tenemos que volver cada uno para sus pagos. Salvo que vos te quieras venir. ¿Qué opinás vos? ¿No? Tenemos el jueves 6, el 13, el 20 sería el último programa de Folclore Vivo. Si no calculo mal. Si queda alguno. No, ustedes están. No, estamos. Sí, bueno, sí. Yo por lo menos hasta el 22 estoy acá. Perfecto. Calculo. Pues no sé. Me ha hecho dudar. Pero sí, yo creo que ese 20 ya estaremos acá. Bueno, se viene mucha movida este fin de semana. Muchas cosas para hacer. Muchas cositas para anunciarle a toda la gente que se interesa en el folclore y que le gusta la movida de acá de La Plata y alrededores. Se vienen cosas muy lindas. Una de ellas es el sábado 1 de diciembre, la gran peña fin de año. Van a estar tocando los Chaza, Sebastián Caire, quien les habla, Pato Molina, y Javier Caminos. ¿Sí? Esto va a ser en el Club América, que está ubicado en calle 66, entre 119 y 120. Es un club hermoso, un club que club de barrio, para 300 personas, poco más, un galpón grande, que se lo ha restaurado, por decirlo así. Hay una comisión nueva, la cual ha empezado a poner mucha dedicación a lo que es el club. Club América ahí en 66, entre 119 y 120, y nos dan la posibilidad de poder realizar esta peña e invitarte a vos, invitarte a toda la gente que está escuchando acá Folclore Vivo y a toda la gente de La Plata, a la gente que le gusta el folclore, que va a bailar todos los jueves a la Salamanca, a la Tapera, a la Guaira, ¿sí?, a Plaza Italia, a despedir el año. Este año que ya se nos está yendo de a poquito, vamos a empezar a despedirlo, porque después sigue movida, no es que no pasa nada más, vamos a empezar con esta peña, a despedir el 2012 y a recibir 2013. Apero Folclore, ¿no, Carucha? Sí, señor, como debe ser. Y bueno, arrancamos nomás con Folclore Vivo, ¿te parece? ¿Alguna chacarera? Qué buena la cortina de este año fue. Tremenda. Tremenda, ¿no? El Alejandro Tula con. No puede tocar tanto ese muchacho. Vamos con los Manceros Santiagueños en Folclore Vivo. No sé ni cómo empezar. Si comienzo por tus ojos, mis ojos llorando están. Al olvido, si hay olvido, yo no te puedo olvidar. A tu amor tan hechicero siempre lo voy a añorar. En mi pensamiento soy tu eterno prisionero. Qué triste vivir queriendo con este amargo silencio. Te amaré toda mi vida, mujer de mis esperanzas. Agüita chirle de lluvia para el dolor de mis ansias. Que venga la segunda. Cita de moro moro, mi dulce prenda querida, corazón de palo duro me está volviendo la vida. Me ha dejado la amargura de saber que no me quieres, que ahora tienes otro amor y por ese amor te mueres. Como yo me voy muriendo, muriendo se va mi canto. Escondido entre los montes voy derramando mi llanto. Te amaré toda mi vida, mujer de mis esperanzas. Agüita chirle de lluvia para el dolor de mis ansias. ¿Qué tiene la chacarera?

gota de miel que endulza tu rostro de arena y barro. Es el viejo Chisquimayo, frescura de mis abuelos, saber y pejo del suelo de este pago milenario. La guardia salamanquera se hace escuchar en la siesta, como si fuera la orquesta de nuestros antepasados, que al irse fueron dejando la afinación de mi tierra. Se cuelgan de los tunales vivo un rayito de luna, como amasando la tuna pa' convertirla en arrope, que el viento pasa al galope cuando la noche madura. Has de llevar para siempre prendida como una estrella el embrujo de esta tierra, como una de sus virtudes. Serán las noches azules con patos de chacarera. Muy bien, seguimos en Folclore Vivo, transmitiendo desde FM 106.3. Le vamos a pasar los teléfonos de la radio, 451-6917, 451-6917. Se pueden comunicar acá al fijo de Radionauta. Arrancamos con todo, Carucho, ¿no? Arrancamos Meta Chacarera. Meta, sí, Chacarera. A full. A full. Y vos sabés que en este programa yo tengo muchas ganas, te comentaba recién ahí fuera de aire, de recordar algunas cantoras consagradas en el folclore, ¿no? Y aquellas voces femeninas que realmente dejaron una huella tremenda y que es impresionante escucharlas, ¿no? Por ejemplo, el otro día yo estaba revisando por ahí algunos discos que tengo en casa y me acordé de Ángela Irene. Y la empecé a escuchar de nuevo, ya antes la había escuchado un montón y ahora como que la volví a encontrar y volví a escucharla. Y dije, qué cosa impresionante, cómo canta esta mujer, ¿no? Ángela Irene. Nacida en 1954 en General Pico, provincia de La Pampa. A los 12 años debutó artísticamente en una banda de jazz para cantar algunos temas beat, se dice así, ¿no? ¿Está bien? Sí. Luego cantó varios años en ocasiones de carnaval. En 1975 se radicó en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, perdón, para dedicarse al canto folclórico, impulsada nada más y nada menos que por Mercedes Sosa. En 1977 se consagró en el Festival de Cosquín, interpretando la samba Cruz de Quebracho de Francisco Berra y Miguel Ángel Gutiérrez. En 1979 se relaciona con Ariel Ramírez. Mira vos, sos amigote que tenía. O sea, ese amor y esa amigota que tenía, ¿no? Ariel Ramírez de pareja. Mercedes Sosa era quien impulsaba artísticamente. Y desde que se relacionó con Miguel Ramírez, surgió el álbum, su segundo CD, en el cual se llamaba Ariel Ramírez presenta a Ángela Irene, donde se destaca en la samba la versión de Chamamé Santafesino de Veras, de Ariel Ramírez, y la samba Volveré Siempre a San Juan, que vamos a escuchar en un ratito nada más. En 1982 lanza su segundo álbum, La Cantora de Yara. Subí un poquitito esa samba que está sonando ahí. Su canto finito crece. Tremendo. Alegre como pocas doñas Santa se amanece. Qué hermosa voz, ¿no? Y el bueno, samba, La Cantora de Yala, en el que canta, entre otros, la samba que da nombre a la placa. O sea, aquí está samba que se llama La Cantora de Yala. obra de Leguizamón y Castilla, nada más. Vos fíjate que las zambas del Cuchi y de Castilla son todas lindas. No, yo no sé si existe alguna zamba del Cuchi que no sea, que vos digas, no, esta es más o menos. ¿No? Qué impresionante. Sí. Todas las zambas del Cuchi son lindas. Y malas que hace con Castilla, se me hace, ¿no? Qué duro. Llegan, ¿no? Wow, tremendo. Muy bien, esta cantora, nacida ya por 1954, Don Ángela Irene, una referente más de nuestro folclore y de las cantores, de las cantoras femeninas, ¿no? Qué lindo. Vamos a escuchar, ¿te parece? Esta es Volveré Siempre. Volveré Siempre a San Juan. Por Ángel Irene en Folclore Vivo. Por las tardes de sol y Alameda, San Juan, se me vuelve tonada en la voz. Y las diurnas acequias reparten el grillo de mi corazón. Y las diurnas acequias reparten el grillo de mi corazón. Yo que vuelvo de tantas ausencias y en cada distancia me espera un adiós. Soy guitarra que sueña la luna labriega de Uyuni y el Bardón. Soy guitarra que sueña la luna labriega de Uyuni y el Bardón. Volveré, volveré a tus tardes, San Juan. De soles allá en el parral, volveré siempre a San Juan. La zamba para recordar esas viejas leyendas de piedra y silencio que guarda el tontal. Esas viejas leyendas de piedra y silencio que guarda el tontal. Altas sombras de polvo y camino maduran el vino de mi soledad. Cuando el sol sanjuanino como un viejo amigo me sale a encontrar. Cuando el sol sanjuanino como un viejo amigo me sale a encontrar. Muy bien, y escuchábamos entonces a Ángel Irene por Folclore Vivo acá en esta, en este programa, en el cual estamos decididos hoy a recordar a las cantoras femeninas, cantoras hermosas, cantoras que nos enorgullecen todo el tiempo escucharlas. Como esta cantora pampeana, nacida en 1954, Ángela Irene. Y vamos con esta samba, Volveré Jujuy. Volveré Jujuy, una tarde de estas, vagualeando olvido y laleando pena. Subiré por Yala, monteando en silencio, pa' volverme runa golpeando los cueros. Fiera la distancia, barbarita cruz, sol en purma marca. Tiempos de cosecha me están esperando, machetes calientes, gritos de chaguanco. Soy en el talar, coquear la esperanza. Sube un viento indio por la lechiguana. Ay, pimpín de sueño, vientre de la tierra. Montañas de pan mineral y en la luna deja todo mi corazón. Bébelo. Ay, volver volviendo. Ay, Jujuy mujer, que me estoy muriendo. Sabiendo anda un toro suelto, búscale las guampas su sueño minero. Si por Calilegua llora una mataca, déjame que bese su sombra hualampa. Silban las trompetas trayéndome el fuego agraria. Rengo maya gray, aguanta la marcha, aléntame el vino, descorchame el alma. Marchemos con duendes todas las guitarras, subamos al Inca por la tilcareada. En el arca macho, su rumor de estrellas sube por lo sano. Volver Jujuy en Gualichao, a tus montañas de pan mineral, y en la luna de Folclore Vivo, la música que vive entre nosotros. Muy bien, y ahí escuchábamos a Ángela Irene interpretando Jujuy Mujer. Y estamos acá recordándole a todos ustedes que estamos haciendo un repaso por ahí con algunas de las voces femeninas que nos da nuestro folclore. nos ha dejado, como en el caso de algunas cantantes que ya no están más en esta realidad, en esta tierra, pero que han dejado su voz, o las que siguen cantando, como es el caso de Ángel Irene, o si no el caso de la que, cantante que viene ahora, que hemos seleccionado también, Suna Rocha, nacida en Las Arrias, departamento Tulumba, provincia de Córdoba. Debutó en 1981 en el programa de Tiempo de Folclore, conducido por Hernán Rapela, en Canal 9, en la ciudad de Buenos Aires. Y en 1982, en un escenario del barrio de San Telmo, la popular cantante miraba la coincidencia entre Ángela Irene y Suna Rocha. La escucha Mercedes Sosa y la convoca con ella a cantar como pájaro en el aire. Su carrera se extiende desde aquellos años, a principios de la década del 80, hasta la fecha, hoy en día, que Suna Rocha sigue cantando. Pues fíjate que cuando fallece Mercedes Sosa, más allá de que era la cantora, digamos, de Latinoamérica y Argentina, trascendía fronteras, ¿no? Más allá de que por su voz y por todo lo que generaba, yo creo que el cariño que se demostró en esa despedida que se le hizo a Mercedes Sosa el día de su muerte, por todos los cantantes, ¿no? Fue también por este tipo de cosas que tenía. Y la escuché por ahí, lo escuché a Peteco decir por ahí en la televisión ese día, diciendo que ella, que Mercedes Sosa había sido la que había impulsado a muchos artistas a iniciarse, ¿no? A comenzar su carrera, porque claro, ella ya, Mercedes Sosa ya en ese momento ya consagrada, en 1982, la escucha a Suna Rocha y la invita a cantar una canción, y eso es impresionante, que Mercedes Sosa en ese momento te invita a cantar. Que te dirija Mercedes Sosa. Tremendo. Claro. Entonces vos imagínate el cariño que le tienen todos, ¿no? Tremendo. Eso lo hizo a lo largo de toda su vida. A lo largo de toda su vida, porque su después. Disco, pues, vos fíjate, también. Claro, pero aparte también llevó a Juan Saavedra, a Peteco, a Jairo, a un montón de cantantes, a León, ¿no? A León Gieco, de gira por todo el mundo, haciéndolos conocer también, haciendo conocer sus obras, ¿no? Y así también a muchos autores que Mercedes Sosa les cantó, eligió sus canciones para representar lo más genuino que en ese momento se estaba realizando poética y artísticamente en el folclore, ¿no? También, honor, es el caso, ¿no? de Chivo Valladares, de Tucumán, de los hermanos Núñez, del Cuchi, claro, del mismo Cuchi, de Castilla, obviamente, ni hablar. Así que es tremendo, tremendo todo lo que en todo lado donde lees aparece Mercedes Sosa como hizo tal cosa o ¿no? Apareció en la vida artística de otra artista, ¿no? En el caso de las dos cantantes que estamos seleccionando hoy, Ángela Irene y Suna Rocha. ¿Qué decía Caru? Disculpa que te voy a interrumpir. No, como había sido impulsora, partícipe de muchos músicos, tanto y lo que significa el honor, ¿no? De ser autor de una canción y que Mercedes la interprete después. Totalmente. Totalmente. Bueno, ahí contaba el Duende Garnica también, una vuelta que nos hemos cruzado por ahí por Córdoba, que lo agradecido que él estaba que Mercedes Sosa haya elegido para cantar su chacarera, ¿no? El Chacarera del Olvidado, que fue la versión de Mercedes Sosa la que hizo sonar toda esa chacarera por todo el país, ¿no? En un momento tan crítico del país, después del 2001 y después de toda la crisis, y del surgimiento de los movimientos piqueteros, del surgimiento del levantamiento popular, ¿no? De lo que surgía en todo el país, que Mercedes Sosa cante esa chacarera del Duende fue tremendo, tremendo. Y decía el Duende en ese momento, es el único compositor que le hizo decir una mala palabra a Negra Sosa en una canción. Cuando dice levántate cagón, que aquí canta un argentino, bueno. Contaba el Duende así en forma de chiste, ¿no? Chiste, claro. Bueno, seguimos con Suna Rocha, que dice. Bueno, vamos a escuchar un tema de Suna Rocha. Una chacarera, ¿vamos? Vamos con la chacarera. ¿Quién ha visto un diablo negro en una mula lunanca? Dijo un viejo musiquero que anduvo en la Salamanca. su guitarra haciendo sonar la prima. Se acordaba de una farras por Loreto y Salavina. De su tropillita vieja, de su caballito oscuro, el rumor de unas represas y el canto de los coyuyos, la mandinga de las sierras, Jitilipi con su flauta y esta bruja chacarera bailando en la Salamanca. Preguntas de dónde vengo en mi caballito oscuro, habla corazón ladino, ¿a qué te ha quedado mudo? Así me dijo el patudo, yo soy como el hombre manso, pero si por ahí me buscan, espino como el quebracho. Maduro fruto en mis ramas, cuando me canta el coyuyo que llevo dentro de mi alma, la mandinga de las sierras, Jitilipi con su flauta y esta bruja chacarera bailando en la Salamanca. Muy bien, escuchamos a Suna Rocha en Folclore Vivo también. Recién escuchábamos que la chacarera, ¿cómo se llamaba, Carucha? Ahí estoy volviendo. Estamos la mandinga. Ahí. La mandinga. Bien, y que Suna Rocha también fue esposa de otro importante músico argentino, Raúl Carnota, con el cual sale Revelación en el año 1983 de Cosquín. Suna Rocha y Raúl Carnota, ¿no? La acompañaba y le produjo muchos discos. Los primeros discos se los ha producido Raúl Carnota. Creo que tienen un hijo, una hija o varios, no sé, no me acuerdo bien. No está acá en la bibliografía, pero hay un disco en el cual graban todos temas juntos, ¿no? Y hay una samba por ahí que es una hermosa samba dedicada a Santiago del Estero de Raúl Carnota, que la canta obviamente Suna Paz, Suna Rocha, y la acompaña. ¿Sabes por qué estoy con Suna Paz? Porque una que son parecidos los nombres y otra que es la que ya se viene en dos minutitos nada más. Claro. Ya lo vamos a difundir la música de Suna Paz. Así que le acompañaba a Carnota. Le producía el disco, hacía los arreglos, todo. Así cualquiera, ¿no? Así cualquiera. No, bueno, vamos con Grito Santiagueño, Folclore Vivo. Una samba de Raúl Carnota interpretada por Suna Paz y el autor de esta samba, Raúl Carnota. Nací, me llaman el bandeño, algo mi sol supo acunarme de changuito en mis sueños. Pararanti, upiay, va cantando mi caja, y una copla sigue a la luna buscando la mañana. cuando canto siento que es el duende Quichua que tira de mis venas. Me hace gritar, ay, y dale a nuestras tristezas. Yo soy cantor, vidalero de mi tierra santiagueña. Soy cantor, busco al sol, vidaleando hasta el sueño. Mi caja está enamorada del grito santiagueño. Cuando muera, tal vez mezclado con la tierra, florezca en vaina de algarroba en alguna primavera. Cuando canto siento que ese duende Quichua que tira de mis venas. Me hace gritar, al vidalear nuestras tristezas. Yo soy cantor, vidalero de mi tierra santiagueña. Muy bien, seguimos en Folclore Vivo. Queremos recordarles que el sábado 1 de diciembre, ahora dentro de poco, dentro de dos días, va a ser la peña de fin de año. Los Chaza, Javier Camino, Sebastián Caire, quien les habla, Pato Molina, van a estar presentándose. Vamos a estar presentándonos en Club América, calle 66, entre 119 y 120. Peña de fin de año, no se la pierda. Quedan pocas anticipadas, porque hay mucha gente que ya se ha reservado su entrada. Están, creo que a 25. Sí. Sí, los precios del buffet son totalmente populares. Muchas, muchas bebidas en gran variedad. A ver, vamos a tratar de que no falte. Con estos días de calor que se vienen, va a hacer falta mucha, mucha cerveza en las peñas, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Fundamental. Fundamental. Fundamental, dirían. No sé, algunos. Le mandamos un saludo grande al Seba Caire, que está escuchando el programa y que no ha podido venir hoy porque está medio, está con el tema de la mudanza. Se anda mudando él, no sé si él o la novia, no sé quién de los dos. ¿Vos sabés quién está mudando? No, bueno, la novia ahí. un poco de los dos, ¿no? Un poco de los dos, me parece. Bueno, le mandamos la novia, un abrazo grande. También le mandamos un beso grande a Paulita Molina, que está escuchando. Te mando un beso, Carucha, la morocha tucumana, la india, como le dicen. Le mandamos un beso grande, que está escuchando desde allá de Tucumán. También un beso grande al Benja, que está escuchando el programa. Bueno, y a todos los amigos que se prenden ahí en el Facebook. Le mandamos un beso grande a Nadie Simplemente, que siempre escucha. El Cali, que seguro debe estar prendido ahí por el programa. El Cali se debe estar preparando para salir ya de se está probando, porque tiene creo que 200, 250 camisas. Sí, se prueba. Y está buscando hasta que elige cuál es la indicada. Sí, a pleno. Esas son las camisas de los jueves, ¿no? Tiene la camisa de los jueves, de los viernes, la de los sábados. Sí. Tremendo el Cali. Un abrazo grande. Bueno, por lo menos las lava la camisa, ¿no? Sí. Eso está bueno. No sabemos si las lava o las usa y las tira. Eso es verdad, porque nunca aparece con otra camisa, siempre aparece con una camisa distinta. Ese no es dibujito animado. Hay algunos que son dibujitos animados. Yo en un momento, en una época era dibujito animado acá, le contaba en La Plata. ¿Cómo era dibujito? Porque aparecía siempre con la misma ropa. ¿Entendés? Y todo el tiempo, la misma remera y el mismo pantalón. Pero los lavaba. Pasa que tenía dos iguales. Cuatro juegos. Claro, tenía cuatro juegos. Bueno, entonces no se olvide, gente, que para el sábado, 1 de diciembre, vaya reservando su entrada. En el Facebook de alguno de los grupos que hemos nombrado. Si no, en el Facebook de Folclore Vivo también vamos a poner a disposición. Folclore Vivo todo seguido con C. Para aquellos que se quieran contactar con el programa y quieran pedir su entrada para el día sábado. En Club América, calle 119, perdón, Santos, calle 66, entre 119 y 120, tipo 23 horas va a estar arrancando. Esto va a ser el día sábado 1 de diciembre, pero, el día 30, o sea, mañana, tenemos Peñas del GESEC en La Trova. Van a estar todas muchas bandas amigas, Los Remachados, El Toby, la típica del... El Toby Villa y la típica del Cosmo, la Barda, la típica santiagueña, que ya vamos a estar mandándole un par de chacarites de la típica. Dúo El Rescondo, Ensamble de Bombos y Otras Hierbas con Yanil. Mirá vos. El Ensamble de Bombos debe ser este... ¿Quién? Gastón Coria, ¿no? Gastón Coria, sí, también. Muy probable. Bueno, sí. Capaz que bueno, Gastón va a estar... Siempre anda Gastón con santiagueño, con su bombo bajo el brazo. Dice, vamos a leer lo que dice acá. Dice, te bailás una chacarera, te tomás una cerve bien fresquita y colaborás con el GESEC para juntar fondos y financiar los proyectos. Bien. Entonces, esto es el día viernes 30 de noviembre, después de las 0:30 horas, diagonal 74 y 57. Casa de La Trova, Peña del GESEC, Los Remachados, el Toby y la típica del Cosmo, La Barda, la típica santiagueña, Dúo El Rescoldo, Ensamble de Bombo y Otras Hierbas con Yanil. Así dice acá el afiche. Le agradecemos a los amigos, al Toby, que nos compartió esta gacetilla, ¿no? Bueno, seguimos entonces. ¿Con quién íbamos? Con Suma Paz. Ajá. Suma Paz, que era gran admiradora de la obra de Atahualpa Yupanqui. Por eso ha grabado un disco con todas las obras de don Atahualpa Yupanqui, esta gran cantora y cantautora que nos dejó hace muy poquitos años. Falleció a los 70 años, mirá vos. Nació en 1939, Bombal, provincia de Santa Fe. Y falleció en el 2009, doña Suma Paz. Aquella cantante que solió viajar por muchos lugares del mundo, embajadora de nuestro canto, viajó por Japón, donde realizó 40 recitales y grabó un disco estando allá. Y como les decía recién, gran fiel admiradora y seguidora de la obra de don Atahualpa Yupanqui, a quien consideraba su maestro. En el año 2006 fue distinguida por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires como personalidad destacada de la cultura de la ciudad. Yo creo que la cultura del país, ¿no? Suma Paz es aquella, como Mercedes Sosa, que trascienden también fronteras. Y vamos a difundirla, ¿no? Vamos a difundir. Yo, vos sabés que escucho este tipo de cosas como... Para un tucumano que le cante la luna tucumana, estando lejos de Tucumán, toma una connotación tremenda. Es como para un santiagueño que le cante la añoranza estando lejos de Santiago. Mucho más melancólico y lindo, digamos, ¿no? Lindo porque a uno le dan ganas de volverse para estar allá con los amigos con su gente, la gente de allá. También está la gente de acá, que también es gente de uno, ¿no? Así que vamos a dedicarle a toda la gente de Tucumán que está escuchando el programa esta versión por la gran Suma Paz de don Atahualpa Yupanqui, Luna Tucumana. No le canto a la luna porque alumbra nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe

que en estos tiempos sufro yo. Caminos andando, quién sabe por qué, igual que la zamba, con un recuerdo viviré. Por esos cerros se llevan los vientos, los tristes acentos de mi soledad. A veces el llanto se vuelve canto en el andar. A veces el canto se vuelve llanto en el andar. Hablaba la Jacinta en mi pueblo, yo la oí cuando las aguas llegaron y se tuvieron que ir, mezclando buen castellano con algo de guarandí. Esto fue. Y vos sabés que digo, si estamos recordando a las voces y homenajeando a humildemente a las voces femeninas de nuestro país, de nuestro folclore, ¿cómo no tenerla en cuenta ella, la chamamecera, una de las grandes y gran compositora? Porque aparte de los chamamés que tiene esta cantante, cantautora, son impresionantes. Teresa Parodi, que ya vamos a hablar un poquito sobre la bibliografía también de doña Teresa Parodi, pero vámonos más con esto, ponerlo de vuelta, a ver cómo empieza. Me hace acordar a mi vieja esto, qué lindo, ¿no? Qué buena onda. Le mandamos un saludo grande y le dedicamos este tema a nuestra querida amiga Dolo Paloma. Cuando las aguas llegaron, Stitch. Este tema va para doña Stitch, ¿no? Mezclando buen castellano con algo de guarandí. Esto fue lo que ella dijo. Yo lo voy a repetir. Siente otra vez y no sé por qué. Esta vuelta a las aguas me dan más miedo. Todo el bicherío la está anunciando como nunca fue. Ayer José, ya de los críos y el atadito en el desamble. Y se fue con frete para el batel. Se llevó unas canchas y algunos trastos en el carro. Ya pasó la eulogia y campaba ciel, orillando el pueblo por el tapé. Apuré, te digo que llega el río y no sé por qué. El silencio aturde asustándome. Nunca fue tan triste el atardecer. La virgencita que me perdone, pero hace mucho que Dios se olvida de los isleños en Chupé. Ay, cómo sufre la gente pobre. Calamidades, manteles suelen pasar al pueblo. Ayer, José, ¿te acordás la otra vez? Los que no pudieron alcanzar el camino, nadie más los vio. La Evarista Luján, la Velo de Ríos, se quedó solita esperando al

desde muy chica, ¿no? A transitar la música a los 9 años de edad. Y se comienza a tomar clases de canto y de guitarra, luego de presentarse en varios escenarios. Y en 1979, a los 31, integra el quinteto con el maestro Antro Piazzolla como cantante invitada, realizando varias giras por el interior de la Argentina. Mirá vos, tremendo. También Antro. Tenían amigotes. Mirá lo que es esto, ¿no? Qué tremendo. Dice... Con el auspicio del gobierno de la provincia de Corrientes, grabó su primer álbum seminal Teresa Parodi desde Corrientes en 1980. 3 años después editó Canto a los Hombres del Pan Duro, Canto a los Hombres del Pan Duro, musicalizando poesías del importante autor como Jorge Calvelti, Manuel Gómez Castilla, Jorge Luis Borges, Leopoldo Merechal, Francisco Madariaga, entre otros. En 1984 participó por primera vez en el Festival Nacional de Cosquín. Y dice, al año siguiente se presentó en el escenario de Luna Park junto a Pablo Milanés, en el 85 se presentó junto a Pablo Milanés y Sara González. Este concierto fue registrado en VHS por las empresas Acuario, bueno, bla, bla, bla, bla, bla, dice toda una cuestión. Se fue ahí un poco a la rama la cuestión, ¿no? Cantautora, compositora de un interminable repertorio que ha dejado Teresa Parodi en lo que es el folclore y lo que se respecta también al folclore del litoral, ¿no? Gran difusora de lo que es el folclore del litoral y compositora de chamameses, ¿cómo se diría, no? ¿Cómo es chamameses? Ah, hay que preguntar a la rusa. La rusita Blasiuk, que debe estar por ahí por corriente. Gran intérprete. Tocando su acordeón. Teresa Parodi, qué impresionante. Esta canción que estamos escuchando no es de ella, pero le pertenece a María Nena Walsh, ¿no? Ponelo, cachito, qué lindo. Y afuera llora la ciudad. Estamos medio melancólicos, Carucha. ¿Qué está pasando? Estamos así no, como... No, está bien. Estamos bien, ¿no? Como que falta el Seba Caira que nos levante el ánimo acá. Le mandamos un saludo grande al... Acá el Benja dice... Che, para sincer algo me dice... Pum para arriba me dice... Chan. Bueno, ¿vos sabés qué opino? Yo opino que mandemos a ver un par de chacareritas. ¿Tenés la típica por ahí? ¿Sabés por qué? Porque la típica se va a estar presentando mañana en la Casa de la Trova. Entonces, ya que está, vamos a adelantarle a la gente lo que va a poder escuchar mañana en la Casa de la Trova. Van a estar los Remachados, el Toby Villa, la típica del Cosmo, la Barda, la típica santiagueña. Me mataste con eso. Ahí viene, está llegando. ¿Está llegando la típica o no? Ahí viene, mirá, viene empujando. A ver, hacemos un cambio rotundo, nos vamos de corriente para Santiago del Estero. Con la típica santiagueña que mañana se presenta en Diagonal 74 y 57, Casa de la Trova, Peña del Gesec en la Trova. Vamos. Muchachos, adentro.

Muy bien. Seguimos en Folclore Vivo, transmitiendo por FM 106.3, Radio Nauta, desde el Centro Cultural Olga Vázquez. Y en el primer bloque, bueno, ya ha pasado todo lo que ha sido recordando a las voces femeninas, algunas de las voces femeninas que han que están transitando y han dejado su huella en el folclore, ¿no? Melania Pérez, perdón, Melania Pérez viene el próximo programa. Ahí está, sí, no había pasado Melania. Quedan un montón todavía. Sumapaz, Suna Rocha, Ángela Irene y Teresa Parodi. Esas son las cuatro que hemos elegido hoy. Che, se mudó Evelina, no se mudó Seba Caire. Ahí está, volvemos. Claro, lo que yo te decía. Se mudó Evelina. Le mandamos un beso a nuestros amigos que están ahí acomodando las cosas, seguro, Evelina y Seba, que están en un nuevo nidito de amor. Tierno, ¿no? Exacto, están dándole forma. Están dando forma. Y están formalizando cuestiones, visto ahí en el Facebook. Así que le mandamos, bueno, felicidades por la nueva, por el nuevo hogar, el nuevo nidito de amor. Y nada, vamos a dedicarle esta canción que sigue para nuestra amiga Evelina. ¿Por qué? ¿Por qué le vamos a dedicar esta canción? Porque el día sábado, 1 de diciembre, ahora, dentro de 2 días, no se olvide, gente, reserven su entrada anticipada porque va a estar presentándose este cantor que vamos a escuchar ahora que viene y que lo tenemos muchas veces, casi todos los jueves, que podemos coordinar y estar juntos, ¿no? ¿Cuándo va a ser el día que estemos juntos de nuevo todos? No, vamos con el Seba. Seba Caire, este gatito para que considere. Y adentro, le traigo este gatito pa' que considere, pa' que en sus pensamientos me tenga presente. Le traigo este gatito pa' que considere, que ya estoy sufriendo, que ando medio enfermo, que pa' mi mal de amor es un remedio. Le traigo este gatito y vaya sabiendo que este sentimiento que tengo en el alma no cabe ya en mi cuerpo y quiero amarla. Le traigo este gatito pa' que considere. Usted sabrá si encuadro en lo que pretende, si es que soy de su agrado y si es conveniente. Usted sabrá si encuadro en lo que pretende. Puedo ser esclavo, puedo ser el dueño de todos sus encantos y de sus sueños. No sé si es mi deseo o sueño despierto, pa' cuando decida ya tengo previsto, si quiere por iglesia o por registro. Disculpe este gatito si le fue insolente. No se olviden que este sábado 1 de diciembre está Seba Caire en 119 y 66, Club América, ¿eh? Vamos. Cuando agarro la guitarra y la comienzo a temblar, sin que nadie me lo pida, me pongo a cantar. Nada le debo a este mundo que le pueda agradecer, si a este mundo yo he venido solo a padecer. Ay, hermano, No hay pariente del amigo ni que hablar. Solo el cariño de madre, ese sí es verdad. Chacarera me han pedido la baguala y de cantar. Salgan jóvenes y viejos todos a bailar. Si me andas buscando, un favor te pediré. Déjame seguir cantando, llévame después. Si la chacarera muere, yo también quiero morir. Muriendo la chacarera, ¿para qué vivir? Ajena, nunca en la vida hice mal, tanto el rico como el pobre para mí es igual. Chacarera me han pedido la baguala y de cantar, salgan jóvenes y viejos todos a bailar. Bien, Seba Caire, que acaba de pasar, va a estar presentándose el día sábado 1 de diciembre, no se olvide, en Peña de Fin de Año, junto también con este cantautor de la ciudad de Berisso, acá cerquita, Javier Caminos, en Folclore Vivo. Vamos a ver. Pude cantarle un amor al que no tuve ni tengo. ¿Quién se llevó la ilusión? ¿Quién se ha robado mi sueño? Alma la soledad por no tenerte en mis brazos. La melodía que hoy fui nació siguiendo tus pasos, los pasos que nunca vi, pasos que sigo esperando. Si yo no siento el dolor del que vive un desencuentro, será porque ya aprendí a no encontrarte hace tiempo. ¿Dónde estará el corazón, el que sepa lo que siento? Chacarera de un amor, el que no tuve ni tengo. Aquel que nunca existió, aquel amor del silencio. Grítame de donde estés, a ver si un día te encuentro. De aquel que mira los ojos, de aquel que un día fue amor, del que vive sin despojos, sin conocer soledad, sin conocer lo que somos. ¿Cómo estará el corazón del que vive de recuerdos, recuerdos de un desamor? Teniendo miedo a un encuentro que no sabe si es verdad, que él no conoce si es cierto. Si no te tengo será porque no quiero perderte. Si no quiero conocer es porque quiero tenerte. Y si no soy lo que fui, será por lo que fui siempre. Chacarera de un amor, el que no tuve ni tengo. Aquel que nunca existió, aquel amor del silencio. Grítame de donde estés, a ver si un día te encuentro. Sobre ladrillo, las cuerdas de tu guitarra tu vida vas transitando con transportes y plomada. Arena dorada en copas, baldes llenos de esperanza, andamio bordado en notas con la púa y la cuchara. Y el que dijo ese albañil que hace con una guitarra, puso una flor en tu pecho, tiene un ladrillo en el alma. Albañil, tu descanso la guitarra, tu sueño es el escenario mientras construyes tu casa. Vos seguí mezclando notas, subiendo por las escalas, que llegarás a la estrella que está persiguiendo tu alma. Ese albañil que hace con una guitarra, puso una flor en tu pecho, tiene un ladrillo en el alma. Na, ira, ira, ira, ira, ira, ira, tiene un ladrillo en el alma. Folclore Vivo, la música que vive entre nosotros. Muy bien, y no se olviden entonces que para el sábado 1 de diciembre vamos a estar presentándonos Seba Caire, Pato Molina, quienes habla, Javier Caminos y el grupo que vamos a escuchar ahora, que a punto está de sacar su segundo material, en el 2013 va a salir, así que dentro de muy poquitito, dentro de un par de meses, ya va a estar a disposición del público. Orquesta Nativa. Orquesta Nativa, el grupo Los Chaza, que va a estar también presentándose este sábado en el Club América 66 entre 119 y 120. Y Los Chaza va a ser, seguro que van a hacer explotar la peña, ¿no? Seguro, como siempre. Y esta seguro que la van a cantar los changos también. A ver. Vamos. Lindas en verano son las noches templadas. Se amanece amigo cantando vidala. Cuando llega la época y madura el chañar, con un buen arrope te han de convidar. Ay, ay, ay, ay. Nunca me suelo olvidar de aquellos malandros. Bailaban los viejos en medio de los changos. Cada vez que pienso en vos, Santiago querido, lagrimeando escapa de pena un suspiro. Cuando allá en mi pago se baila la zamba. A la dice la gente, cuando no hay chipacos hay rocas calientes. Cuando me pongo a regatear los tiempos pasados, a veces quisiera de nuevo ser chango. Cada vez que pienso en vos, Santiago querido, lagrimeando escapa de pena un suspiro. Bailecito norteño pa' todos los jujeños. Nada te debía, toda el alma me robaste, toda el alma me robaste. Y recuerdo que pecaste, ladrona del alma mía, ladrona del alma mía. Tarde ciego corazón, tu arrepentimiento viene. ¿Cómo quieres que yo cure lo que remedio no tiene? La y la la, la la y la la, la la la, la la y la la, lo que remedio no tiene. Dos, dos, dos, dos. Se trunca, echa en olvido calma, echa en olvido calma. Como las flores del alma, se van y no vuelven nunca, se van y no vuelven nunca. Tarde ciego corazón, tu arrepentimiento viene. Como quieres que yo cure lo que remedio no tiene. La y la la, la la y la la, la la la, la la y la la, lo que remedio no tiene. Folclore Vivo, la música que vive entre nosotros. Muy bien, y ahí escuchábamos a los Chazas, que también se van a estar presentando este sábado, 1 de diciembre, junto con Javier Caminos, quien les habla, Pato Molina, Seba Caire, en Club América, calle 66 entre 119 y 120, Ciudad de La Plata. Vamos a estar empezando a despedir este año, este 2012, que se nos está empezando a ir de a poquitito, pero vamos disfrutándolo, vamos esperando el 2013. ¿Qué vas a hacer en la vacación de Carucha? Que se ha pasado rapidísimo, ¿no? ¿Cuándo arrancamos acá? ¿En marzo? En marzo, está loco. ¿La radio? Sí, sí, sí. Ya estamos en diciembre, bueno. Está ¿qué vamos nueva. A hacer? No sé, iremos para el norte. ¿Para el norte nuevo? Vamos, sí, vuelta. Siempre sí. Al norte. Exacto. Siempre vamos que mirar. Hasta dónde llegamos, hasta dónde nos dejan. Así es. Le mandamos un saludo a Susana, a Roxana Cecilia Bertolino, que es una compañera de trabajo, colega música también, que está escuchando el programa. Y que va a ir este sábado, que ya tiene su entrada anticipada. Ya la ha comprado. A la gente que quiera adquirirla, le vamos a reiterar que va a poder recibirla. Puede pedirla en Facebook de cualquiera de los chicos del Seba, de Seba Caire, de Pato Molina, de Javi Camino y o de los Chaza, por mensaje privado la va pidiendo y de alguna forma u otra se la acerca o la se coordina para llevársela. Vamos llegando al final del programa, ¿no? La noche viene llegando y aquí te espero cantando, dice la letra, ¿no? De ese gato. Pero, de verdad, ya estamos terminando. La noche ya ha llegado. Y no sé a dónde nos vamos a ir después, pero a algún lugar tenemos que terminar tomando una cervecita. ¿O no? ¿Qué vamos a festejar? Y siempre hay algo para festejar. Siempre hay gente que encuentra un motivo. Sí, sí, sí, así es, totalmente. Con las buenas ondas y la buena energía que hay que tirar. Obvio. Le quiero mandar un saludo a la gente amiga de la Peña Guaira, que sabemos que no está pasando por un buen momento. El Salta, Néstor Arancay y más que nada Nelly Cantero. Sí, ha sucedido algo muy feo, muy complicado. Yo me he enterado por Facebook nada más de esta situación y no quiero acotar ningún tipo de opinión porque no sé, no estoy enterado de nada de qué fue lo que pasó, pero me encuentro de repente con una foto de Nelly Cantero, a quien yo conozco y conocemos todo lo que estamos en Folclore Vivo, lo que hemos tocado alguna vez por ahí, y no nos gusta realmente lo que está pasando, no más allá de que de si lo que ha sucedido fuera verdad o no. Yo creo que la situación en la que se está tomando esta herramienta que es el Facebook, en el sentido uno puede escrachar algunas cosas o puede hacer algún tipo de reclamo, ¿no? Ya sea por escrache o lo que sea, llamémosle como sea. Pero hay algunas cositas que he leído por ahí que realmente son lamentables, ¿no? Discriminación, muchas cosas, muchas palabras realmente que ofenden muchísimo, ¿no? O gente que por ahí, inclusive, ¿no? Uno trata de no acotar si es que no sabe qué es lo que pasó, si realmente fue así o no. Pero no agredir de la manera que se está agrediendo, yo creo que es muy, muy feo. Ya directamente, ya hay gente que directamente entra para... Inclusive ve la foto de Nelly y hace toda la acotación prejuiciosamente, ¿no? Cosas muy, muy, muy feas, muy dolorosas. Entonces, es importante escuchar las dos campanas, las dos voces del asunto. ¿Por qué? Sí, porque sí. uno no es que desconfíe de alguien, sino el hecho de que uno se tiene que enterar de la situación misma. Es como ir a un lugar y no saber qué es lo que está pasando y decir, bueno, yo opino que esto... Es así, esto así, y uno no sabe nada. Claro. Entonces no lo tenemos. Yo creo que es tan fácil opinar, y en Facebook es muy fácil opinar, ¿viste? Está ahí, pone comentar y pone lo que te ocurre. Me parece que no va por ahí, pero bueno, es una opinión que compartimos acá con el Pato. Después los hechos serán otra cuestión, ¿no? Sí, sí, o sea, totalmente. Por dónde pasa, se verá. Por ahí es una cuestión de ellos, ¿no? No sé. Podría haber arreglado de otra forma también, ¿no? Digamos, también hay cosas que se tienen que hablar directamente, ser más directos, ¿no? Y bueno, yo creo que nada, le mandamos saludo a los chicos de La Guaira que no la están pasando bien y que su lugar donde sí. Solemos asistir siempre, difundimos las gacetillas, el Néstor ha estado acá siempre con nosotros, amigos. Esperemos que se aclare esta situación. Y termine bien, ¿no? O que todo sí, y que bueno, nada, qué sé yo, uno siempre saca las cosas positivas de este tipo de herramientas como es el Facebook e Internet, pero también hay cosas que realmente duelen y que se hacen a la deriva, así como decir, ¿no? He visto comentarios de gente que nada que ver, o sea, nada que ver, entraba, veía la foto y ponía tal cosa, pum, pum, pum, pum, tirando así bombas, pero tremenda. Entonces vos decís, pará, loco, ¿con qué necesidad? O sea, realmente la gente tiene que estar muy al pedo para sentarse y empezar a bardear así por bardear, digamos, ¿no? Sin enterarse. O me enteré por un amigo de tal amigo, y así, plum, y digo porque, nada, Realmente eso es muy, muy, muy complicado. Eso es lo que yo quería más que nada marcar, ¿no? Sí, sí, sí. Lo demás, lo que haya pasado, yo no tengo idea. Porque nadie, no, yo creo que nosotros estábamos juntos ayer, Karu, ¿no? Y nos enteramos así por Facebook. Claro. Entonces fue algo así re chocante. Sí, supongo que lo que pasó ahí lo saben la gente que intervino en el hecho, nada más. Uh-huh. Después, como vos lo decís, hay un montón de gente que salió a opinar, pero me pareció, sí, desafortunado el comentario ofensivo, despectivo y... Totalmente, sí. Totalmente, sí. Así, fuera y de lugar. Y vos fíjate que justo coincide de que son coprovincianos nuestros, o sea, coprovincianos míos y de mi hermano, de Benjamín, que tucumanos, compañeros de allá de Tucumán, que son músicos, que están involucrados en esta cuestión, Y yo entré a ver los comentarios y dije, wow, digo, hay gente que yo conozco de Tucumán que también entró a comentar, que no tiene nada que ver, pero nada que ver con la situación. Y después yo se los voy a decir, porque yo los conozco y hay gente que yo cuando yo voy a Tucumán los veo. Y realmente se los voy a decir, digamos, pará, loco, no se puede hacer ese tipo de cosas, digamos. No está bien, no está bien hacia nadie, digamos, ¿no? Uno por ahí capaz que dice, bueno, a ver, qué sé yo, no sé, es muy muy muy complicado, pero bueno, aparte como si hubiesen matado a alguien, hasta ese punto era la cuestión, ¿no? Como si estuviésemos hablando de un violador, de una persona que mató a alguien o algo, ni siquiera eso, digamos, es una cosa muy muy durísima, comentarios que realmente son impresionantes, así que bueno, nada, un abrazo grande de vuelta para los chicos de allá de la Guaira y un beso grande y un abrazo a mi primo querido Guillermo Bulacios, que está escuchando desde Rafaela, seguro que está el negro ahí, prendido en la radio. Dice, primo, manda saludos. Dice una mala palabra por ahí también, pero ¿cómo el negro este? Mirá cómo escribe. Al negro Guillermo le mandamos un beso grande. Que estoy meta escuchando, dice. Esas conjugaciones verbales. Bueno, escuchando. Tremendo. Meta escucharte, dice, ¿no? Bueno. Y le mandamos un beso grande a todas las familias ahí de Rafaela que están escuchando. Y le vamos a dedicar estos dos últimos temas. Capaz que el negro se pinta y tiene el auto ahora. Capaz que si le pinta, le tiro la onda. Si le pinta venirse. Se aparece. Venirse para. Che, ¿tal? ¿Es la guaracha esa? No. Yo creo que no. Búscate la guaracha. Yo creo que la otra, el otro track que andaba por ahí. Si le pinta al negro Guillermo venirse este fin de semana, que va a estar tremenda la peña, sabe que tiene hospedaje acá en la casa y se puede quedar, ¿por qué no? Un fin de semana acá en La Plata. Se viene en el auto, ya que anda con auto, anda presumiendo por ahí, que se venga y se quede un par de días acá con los primos, ¿no? ¿Qué opinás vos? Estaría buenísimo, ¿no? A otra que hace mucho que no veo, ya que estamos hablando de gente de Tucumán, es a la negra Leila, no aparece ni por Facebook. Yo no sé qué andará haciendo la negra Leila. Le mandamos un beso grande. Y aquí voy a mandar un beso grande también a mi vieja, que no, mi vieja no, porque mi vieja no está escuchando ahora. Mi vieja está en el otro lado del mundo. Lo fue a visitar a mi hermano, que vive y trabaja en Dubái. Mirá dónde está. Bueno. Así que debe estar paseando de lo más lindo por ahí, mi vieja, así que le mando un beso simbólico de acá. Y también para mi viejo, que seguro debe estar también escuchando, a Benja, que está ahí prendido, a Paulita Molina, que también está escuchando. ¿A quién más? Y a toda la gente que siempre se copa y escucha por el. Este programa que sale los jueves de 22 a 24 por Folclore Vivo. Karu, yo voy a mandar saluditos nomás a mi familia, como siempre, a mi hermano, ahí que ya mañana me voy a dar una vueltita por Las Flores. Voy a hacer un viajecito cortito, voy a presentar el disco José Simón allá en Las Flores. Ah, mañana te vas para allá. Claro, voy para allá y vuelvo ya el sábado para estar acá para la peña. Así que bueno, mandar un saludito entonces para la gente de Las Flores, para allá, para mi familia, mi vieja, mi hermano. Y bueno, a mi viejo como siempre